última hora no, la empresa nos citó para una reunión hoy a las 12 horas en la en las oficinas de la empresa, y cuando fuimos a la reunión nos tomó por sorpresa, pues la empresa nos dijo que retiraba la propuesta del preacuerdo firmado sobre que está sobre la mesa para terminar de resolver, que bueno, que levantaba toda la propuesta. Nos pareció algo muy muy extraño, que nos dio así como mucha sorpresa, porque la verdad el 99% del convenio colectivo está acordado ya, simplemente teníamos una diferencia en un punto solo, y bueno, dejar caer todo ese convenio que tanto trabajo dio por solo un punto, la verdad que nos parece bastante desmedido. Yo hace unos días decía que esto olía un poco a intencionalidad, y me parece que ahora se está confirmando, la empresa quiere tener alguna especie de conflicto o no sé, quebrar el sindicato o algo así quiere hacer, eso está claro. Es evidente que lo que no quiere es tener convenio, seguir como estaba. Pero ustedes habían tenido en estos días algún tipo de acercamiento por el punto ese, la diferencia que tenían. No, justamente habíamos dejado pasar un par de días para que se calmaran las aguas un poco, porque la gente estaba muy muy nerviosa, había quedado muy molesta, me imagino que la empresa a su entender también estaría molesta, entonces decidimos dejar pasar unos días para poder hablar con más tranquilidad. Sí, hicimos contactos con el Ministerio y con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, pero con la empresa no, justamente para dejar pasar un poco el clima tenso que había quedado luego de no haber podido firmar. La empresa emitió un comunicado donde habla del punto de diferencia y tiene una versión distinta a la de los trabajadores, ¿no? Sí, claramente, sí, ya nosotros nos comunicamos con el Ministerio, con la ANP y en algunas prensas también, donde eso que manifiesta la empresa es falso. Yo si querés te puedo mandar el acta que se firmó, donde habla sobre el punto y claramente está diciendo que los trabajadores que tienen más de 5 años de antigüedad y tienen 13 jornales acceden a 18, nunca se habla de 4 como dice la empresa. Ah, perfecto, sí, me gustaría tener la acta, Reinaldo. Mándamela cuando pueda. Perfecto, así se van aclarando los puntos. La empresa está jugando de forma equivocada, me parece, embarrando la cancha. Y lo repito, tirar un convenio por la borda donde el 99% está acordado, a nosotros nos parece una locura. Bueno, y la asamblea de mañana, los trabajadores, ¿qué puede pasar a partir de esta asamblea? Y bueno, los trabajadores mañana reunidos decidirán los pasos a seguir, si es que se toman algunas medidas, si es que también se vuelve a tomar un poco de espacio para ver si hay alguna novedad de las autoridades. Nos consta que el Ministerio y la ANP están trabajando para tratar de resolver esto y que no vuelva a caer todo a punto cero, porque dio mucho trabajo, ya te digo, llegar a este punto para que la empresa de un plumazo borre todo. Perfecto, Reinaldo, gracias y hasta mañana. Dale, te mando ahora el acta.